Por eso somos reyes y sacerdotes. Es muy lindo, hermano, conocer los compromisos que como sacerdotes tenemos a la hora de predicar, a la hora de comportarnos. Y de verdad soy muy feliz por lo que Dios hizo con él y seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué tal si usted cierra un momento sus ojos? Le pida a Dios en esta mañana, pídale algo a Dios. ¿Sabe? Esta mañana es una mañana para que usted le pida algo al Señor. No sé qué le estás pidiendo a Dios. Pídele algo a Dios. No sé si sea un milagro en la parte de sanidad, en la parte financiera. Pídele algo al Señor. Pídele algo a Dios. Porque sabe, Dios está trayendo respuesta, hermano, a su pueblo. Y esa respuesta te pertenece, es tuya. No es de otra persona, es tuya. Es tu respuesta a tu necesidad. Y en cualquier momento, dice el Señor, que tú le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Porque Él ha visto tu disposición, porque Él ha visto tu fidelidad, tu pasión, tu amor por Él. Y en respuesta a esa fidelidad, Dios quiere bendecirte en esta mañana. Dios quiere honrarte en esta mañana. Dile al Señor. Deja que Dios pueda tomar tus cargas y tus problemas en tus manos. ¿Sabes? Las manos de Dios no son como aquellas manos de una persona que puede cargar pocas cosas. Las manos de Dios son eternas. Y dice que los que están en las manos de Dios estamos seguros. Hoy estás seguros en las manos de Dios. Mira, no tengas miedo a lo que tengas que enfrentar hoy, mañana o estos días. No tengas miedo, porque delante de ti va el Señor y el Señor quiere bendecirte. Tal vez tú tomes esto como un juego, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este grupo tan maravilloso de personas que hoy se han acercado a ti creyendo, Señor, que tú tienes algo para ellos, Señor. Que tal vez mientras muchos están desahuciados y no saben qué camino coger, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, sabiendo que tú nos vas a hablar, que nos vas a responder, pero sobre todo, Señor, nos vas a ministrar. Y vamos a salir entendiendo que tú eres un Dios de propósitos en nuestra vida. Señor, hoy te agradecemos y te bendecimos y quedamos, como tu palabra lo dice, en las mejores manos. Muchas gracias te damos hoy en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el mejor aplauso a Dios en esta mañana. Bueno, hoy, como les dije, saludé de nuestro pastor. Vamos a estar orando cada día por él, pidiendo para que Dios cada día lo levante y lo bendiga más, y que a su regreso, hermano, podamos disfrutar de todo y de todas las experiencias que Dios le permitió experimentar en aquel lugar. Hemos estado hablando acerca del reino, y como lo decíamos esta mañana, todo este año vamos a hablar del reino: el reino en las finanzas, el reino en la familia, la llave del reino. Bueno, muchos temas, todo relacionado y encaminado acerca del reino. ¿Cuántos saben que el reino es todo? A ver, ¿cuándo? Cuando hablamos de reino, estamos hablando de todo: en la parte financiera, en la parte de la salud, en la parte de la familia, todo. Porque el reino de Dios, mire, a mí me parece y me impacta mucho cuando empezaron a anunciar desde antes, desde el Antiguo Testamento, el mismo Dios anunciaba la venida de su Hijo Jesucristo. Lo anunciaba a través de las palabras proféticas de Isaías, de Daniel y de muchos de estos hombres. Y empezaron después de un tiempo a decir, Juan, el primo de Jesús, empezó a anunciar el Evangelio de Jesús y empezó a decir, arrepiéntanse porque el reino de Dios está, ¿qué? Cerca. Pero cuando Jesús llegó, ya no decían, el Evangelio de Jesús está cerca. El evangelio del reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿qué? Ya llegó, se estableció. Y mire, es bien hermoso saber, hermano, cómo cuando llega Jesucristo a la tierra, Inmediatamente llega con él el reino. ¿Y qué es lo que trajo Jesucristo a la humanidad? Trajo bendición económica, en la salud, prosperidad, libertad, sanidad, en todo. Es decir, cuando hablamos de reino, estamos hablando de todo lo que encierra, primero que todo, las cosas de Dios, pero también estamos hablando todo lo que encierra el ser humano. Yo le decía a la gente del primer servicio: mire, usted no es solamente finanzas, porque algo que tal vez le quita el sueño y le roba el sueño a las personas, escuche, son las finanzas, es la parte financiera, es saber de que en ocasiones la parte financiera no está como muy solvente, es saber que en ocasiones la parte financiera como que no está como muy acorde a lo que queremos. Pero usted y yo no solamente somos finanzas, usted y yo somos un conjunto dentro del cual se encuentran muchas cosas. Por eso nosotros, hermanos, somos seres integrales, amén. Y el Dios que tenemos te quiere bendecir a ti de una manera integral, de una manera completa, no por partes. En estos días alguien se acercó a mí y me decía: mire, hermano, pasa esto, esto y esto. Y mire, yo le decía: mira, quiero decirte, Dios no es un Dios mandrake. Es decir, que tú le pides algo inmediatamente, ¡brum!, saca del sombrero como los magos tu milagro. No, Dios puede hacer un milagro ahora. Escucha, yo le dije: Dios puede hacer un milagro ahoritica, ahora mismo lo puede hacer. Pero Dios puede tardar un año, un mes. Oramos por esa persona. Ese fue el jueves, después de la celebración, oramos. Y ayer me la encontré y hablamos. Mire, sabe, después de ese día para acá las cosas han venido cambiando y estoy esperando una respuesta que desde hace muchos años la estaba esperando. Y mañana, o sea, mañana lunes me definen. Y yo le decía: no tengas problema, ni te preocupes, mujer, porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Y era una persona nueva, y era una persona que entendió las cosas de una. Es evidente que para entrar en el reino de Dios debemos ser personas entendidas, escuche bien. Y ser entendido no es ser inteligente solamente, sino tener la sabiduría de Dios. Mire, cuando la Biblia dice que para poder usted entrar, estar en el reino de Dios, necesita ser entendido, no significa solamente de que usted sea inteligente, no. Porque entonces diríamos que Albert Einstein sería el único que habría entrado al reino de los cielos, porque fue el hombre más inteligente que ha pisado la faz de la tierra. Entonces los demás no entraríamos, ¿o qué? No. Todos hemos nacido con la misma capacidad intelectual, con la misma inteligencia, solamente que hay unos que la han explotado, la han desarrollado de una manera diferente a otros. Pero eso es otro tema y eso es otra situación. Pero lo que Dios habla de ser entendidos, escuche bien, es ser sabios. Ah, y no es la sabiduría de un hombre, sino la sabiduría de Dios. Es decir, que el principio de la sabiduría de Dios es ¿qué? El temor a Dios. Cuando tú tienes temor, es decir, cuando tú tienes respeto, amor por las cosas de Dios, escucha bien, tú eres una persona sabia. Amén. Usted no ha visto gente tan joven, hermano, que dice: oiga, pero ese muchacho tan joven y con esa sabiduría que tiene. Y uno diría: pero ¿cómo ese muchacho tan joven con tanta sabiduría? No, sí la tiene evidentemente, pero es sencillamente porque se ha determinado a ser un temeroso, alguien que ama y respeta la presencia de Dios. Por eso cada vez que usted está en este lugar, la presencia de Dios se está moviendo en este lugar, amén. Y mientras usted está ahí, Dios está trayéndole respuesta a su vida. Mientras usted, mire, un predicador hace mucho tiempo, estábamos en el seminario, en una clase, y habían invitado a un predicador de otra parte a predicar el seminario. Y él decía: mira, hay gente que escucha el mensaje y lo escucha de varias formas. Hay uno que lo escuchan a un 30%, hay unos que lo escuchan a un 60%, hay otros que lo escuchan a un 100%. Pero casi siempre la gente del 30%, decía él, es la gente que con una sola palabra, como dicen por ahí, bastará para sanarme, amén. Es decir, una sola palabra que dice el predicador, con eso Dios automáticamente le revela, le muestra y le bendice y lo lleva a otro nivel. Por eso usted no se puede perder ni un instante, hermano, ni de la predicación, ni de la alabanza, ni de lo que se haga aquí, porque el mover de Dios es un mover continuo. Dios no se mueve solamente en una cosa y en la otra, no. Dios se mueve desde el primer momento que tú pisas este lugar, empieza a moverse, a moverse, a moverse, y tú no sabes en qué momento ese mover de Dios te atrapa, te envuelve y te hace más que vencedor. Amén. Hemos aprendido acerca del reino de Dios durante todo este principio de año. Muchas cosas hemos aprendido, cosas muy importantes, cosas que definitivamente, hermano, nos envuelven y nos empiezan a meter. Porque mire, ¿usted sabía que usted y yo vamos por buen camino? ¿Cuántos sabían eso? Usted no va por un mal camino, usted va por un buen camino. Usted estaba, cuando estaba fuera sin Dios, sí estaba en un mal camino. Pero cuando llega acá y empieza usted a recibir la palabra, usted empieza a enrutarse, empieza a encaminarse a alcanzar cosas grandes en el Señor. Lo que significa que esta mañana vamos a aprender dos aspectos cruciales que debemos de tener en cuenta para permanecer, para estar en el reino de Dios. Mire, el mismo Jesús lo dijo, el mismo Jesús lo enseñó. Por eso he titulado la conferencia de esta mañana: no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo se llama? Dile al que está a tu lado: no te preocupes, que no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios, hermano, es para todos, para todo el que desee, para todo el que tenga la claridad y el deseo, las ganas de acercarse a Él. Por eso quiero invitarle para que vayamos juntos todos al libro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, 28, hermano, donde habla dos aspectos sencillísimos, pero que son los más importantes en toda la palabra, hermano. Porque ahí mismo lo dice. Son los mandamientos más importantes que se registren en la Biblia. Y dice Mateo, perdón, el libro de Marcos, capítulo 12, 28, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, escuche bien, le preguntó. El escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno que es. Y usted puede repetir conmigo el versículo 30 a un solo tono de voz, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal ¿qué? Mandamiento. Sigamos. Y el segundo es semejante, le dijo Jesús a aquel hombre: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y escuche bien lo que el escriba respondió. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios que podamos realizar. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: ¿no estás lejos de dónde? Del reino de Dios. Y dice: y ya ninguno osaba preguntarle. Dejémoslo allí. Mire que qué hermoso es saber lo que Jesús, mire, cuando el escriba se acerca donde Jesús, no se acerca con una mala intención. Algunos analistas de la palabra, algunos teólogos a nivel mundial y a través de la historia han criticado mucho este pasaje en la parte que se refiere a la pregunta que el escriba le hizo a Jesús, y lo malinterpretan y lo toman de una forma un poco equívoca. Pero la verdad En el original registra que aquel hombre se acercó de una manera humilde a Jesús y le dijo: mira, Jesús, quiero saber y cuéntanos, porque el escriba sabía, escuche, que Jesús no era cualquiera, que Jesús era el hombre, el que es y el que será, amén. O sea, el Dios Todopoderoso, y él sabía que era el que podía tener la respuesta a su necesidad. Y aquel hombre con humildad de corazón se acerca donde Jesús y le dice: hey, Jesús, dinos cuál es el principal mandamiento, cuál es. Y mire, cuando le dice cuál es el mandamiento número uno, no le estaba preguntando por el orden, le estaba preguntando por el fundamento, por el peso que tenía el mandamiento más importante con referencia a los otros. Porque hay muchos mandamientos, ustedes saben que los mandamientos de la ley de Dios están o fueron escritos o inspirados por Dios y escritos por Moisés en las tablas de los 10 mandamientos. Pero hay un mandamiento, uno partido en dos, que son los más importantes, no solamente en los mandamientos, sino en toda la palabra del Señor. Note que el escriba pregunta a Jesús de buena manera la cual era el primer mandamiento, y él le respondió con claridad cuál era, haciéndole entender además lo importante que es colocarlos en práctica para estar cerca del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren estar ahí metidos en el reino de Dios? ¿Cuáles son entonces estos dos aspectos tan importantes que no se pueden olvidar? Vamos a entrar en materia, vamos a ver varias cosas hoy. Primero, el primer mandamiento, el primer aspecto que usted no puede olvidar, escuche bien, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas, ¿qué? Nuestras fuerzas. Escuche, cuando este mandamiento impera en nuestro espíritu, engrandará una disposición correcta para cumplir cualquier otro deber. Escuche, cuando usted impregna su vida, cuando usted entiende que lo más importante no es su trabajo, escuche, lo más importante no es el dinero, lo más importante no son los problemas que usted tiene, lo más importante no es el vestido que se va a poner o los negocios que va a realizar esta semana, no. Cuando usted entiende que lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y colocando lo mejor de cada uno de nosotros, entonces usted podrá entender que está cerca del reino de Dios. Amén. Mire, este hombre de una manera sabia entendió lo que Jesús le quiso decir. Y escuche bien, los seres humanos estamos compuestos por tres elementos. Es decir, en nosotros hay una dicotomía. Estamos compuestos por tres elementos sencillos: cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Escuche bien, esa es la composición. Eso usted no lo encuentra en un libro de medicina, aclaro, ¿no? Ni en un libro botánico, nada de eso. Usted lo encuentra en la palabra, porque realmente somos eso: cuerpo, alma y espíritu. Escuche bien, y estos están muy relacionados con el mandamiento. Mire que el ser humano tiene una composición de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Pero estos tres elementos que componen realmente al ser humano están íntimamente ligados, íntimamente relacionados con el primer mandamiento. Por eso la conferencia de esta mañana o la prédica de esta mañana es una enseñanza, es un estilo de enseñanza para que tú salgas entendiendo de este lugar que tú no estás lejos del reino de Dios, que si tú haces lo que este escriba, lo que este hombre hizo, créeme que tú estás más cerca que nunca de alcanzar el reino de Dios. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de que somos cuerpo, escuche bien, vamos entonces a desglosar lo que es el primer mandamiento que Jesús le explica a aquel hombre. Dice: amar al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón. El corazón está ubicado, escuche bien, en el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es el que tiene la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Lo que significa, mire, este es el corazón humano, el que tiene usted a su lado izquierdo, ¿sí? Y es el corazón que hace sístole y diástole, ¿sí? Que bombea, extrae sangre, suelta sangre, extrae sangre. Es verdad, ¿cierto? Pero esos son temas médicos en los cuales yo no me quiero meter, ¿sí? Eso dejémoselo a los que manejan este tema de una manera perfecta. Pero cuando hablamos del corazón del que Dios habla, no habla del corazón físico, habla del corazón ¿qué? Espiritual, del corazón que el hombre, el ser humano realmente tiene. Por eso le dijo el Señor, mire que lo primero, por eso la necesidad más importante en usted es la necesidad ¿qué? Espiritual. Por eso Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo el corazón, es decir, lo amarás con todo ¿qué? Tu espíritu. Por eso, hermano, es que usted tiene que tener su corazón, su espíritu lo tiene que tener sano, lo tiene que tener bien alimentadito, amén. Tiene que tener bien fornidito, bien capacitado. Porque es en el corazón, hermano, donde Dios quiere trabajar. Es en tu corazón donde Dios quiere hacer las cosas. Por eso le dijo, amarás a tu Dios con todo ¿qué? El corazón. Mire, hermano, los seres humanos le prometen amor a su íntimo o a su íntima y le dicen, te amo con todo ¿qué? El corazón. Es decir, te amo con todo el corazón. Pero realmente el corazón no es de tu íntimo. El corazón realmente le pertenece ¿a quién? A Dios. Y escuche, Dios es celoso. Dile al que está a tu lado, cuidado, Dios es celoso. Claro, usted no le puede jugar sucio a Dios, hermano. Usted no le puede jugar sucio al Señor. Me amarás con todo el corazón, es decir, todo lo pondrás de ti para amarme. Esto está ubicado en el espíritu del hombre. Pero cuando dice, y con toda tu alma, pues el alma no está ubicada sino en otra parte que en el alma del ser humano. ¿Y qué es el alma? Sencillo, es el soplo de Dios. Diga, soplo de Dios. O sea, es el alma. Mire, ¿qué es lo que el enemigo quiere llevarse cuando usted se muera? ¿Su espíritu o su alma? El alma, hermano. Yo recuerdo que las abuelas decían, hay un alma en pena. Y yo decía, ¿cuál abuela y cuál alma en pena? Yo no sé, pero por ahí anda. Porque las almas, el alma es lo que el Señor se quiere llevar para el cielo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él murió por nosotros y rescató nuestra alma. ¿De dónde? Del hoyo, del hueco, del fango, en el lugar donde nos encontrábamos. Por eso, hermano, es que cuando una persona muere, deja de existir. El cuerpo no es el que se va para el cielo, ni el espíritu, es que es el alma. Por eso el cuerpo, hermano, se descompone. Y vienen por ahí unos animalitos que son los que gozan, ¿no? Son los que gozan del victimario, o de la víctima, mejor, ¿cierto? Porque es el alma donde reposa la esencia de Dios, donde reposa la presencia del Señor. Y por último, cuando dice, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, estos dos elementos o estas dos partes de este mandamiento se encuentran ubicadas en nuestro cuerpo. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu. Mira, note que Jesús le dice, me amarás con toda tu mente, porque esto significa que en la mente están arraigados nuestro entendimiento. Por eso en un principio inicié diciéndoles que para poder estar en el reino de Dios debemos de ser ¿qué? Entendidos. O sea, el que es entendido es aquella persona, hermano, que agarra las cosas de una, que sabe lo que tiene y lo que debe de hacer. Y no hay necesidad de repetírselo tantas veces. Mire, cuando usted le da una orden a su hijo, y si su hijo es entendido, su hijo inmediatamente hace lo que usted le pide. ¿Estamos de acuerdo o no? porque es entendido. Pero alguien que no es entendido significa que tiene que repetirle muchas veces hasta que entienda y asimile lo que se le ha dicho. Por eso las órdenes no se discuten, las órdenes se ejecutan. Amén. Cuando Dios a ti te dice algo, no discuta lo que Dios te está diciendo. No lo razones tanto. Mire, el ser humano todo lo quiere razonar. Un milagro lo quiere razonar. ¿Que por qué la cuestión de los diezmos y las ofrendas? Yo no entiendo, lo quiere razonar. Todo lo quiere cuestionar, lo quiere razonar. Por eso a los filósofos les cuesta tanto entender y creer que Jesucristo existe. ¿Sabe por qué? Porque los filósofos todo lo relacionan con la razón. Hasta dudan de que ellos existen. Y tú no puedes ser una persona que razone todas las cosas, no, tú tienes que ser un entendido. Y ser entendido significa que tenemos dentro de nosotros la sabiduría de ¿quién? De Dios. Pero también dice con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ahínco, con todo tu impulso. Tú necesitas que tu cuerpo, que tu alma y que tu espíritu, escucha bien, se conecten de tal manera para que tú puedas cumplir a cabalidad con el mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo ¿qué? Nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo, amados? Dios no te pide, mira, Dios no te pide otra cosa. Dios no te pide que tú vengas a dejar tu reloj, tu celular, tus zapatos, tu moto. No, Dios te pide es que tú entregues por completo ¿qué? Tu corazón. Que tú te entregues a Él, te rindas a Él. Mira, ¿cuántas veces tú se has entregado a un hombre, mujer? Le has entregado tus sueños, tus sentimientos. ¿Cuántas veces, hombre, tú le has entregado, mujer, le has entregado tus sueños a un hombre? Y viceversa, un hombre le ha entregado sus sueños a una mujer. Y esa persona tal vez les ha fallado, ha cometido errores y tal vez te han dejado en vergüenza. ¿Por qué hoy no tomas la decisión de amar a Dios y entregarte por completo en las manos del Señor? Amén. Porque eso es lo que la gente necesita. Eso es lo que Jesús le quiso decir a este hombre. Mira, lo más importante de tu vida, lo más importante no es la sabiduría. Mire, este hombre, los escribas eran gente muy inteligente. Era gente que analizaba la palabra de una manera metódica, de una manera crítica, de una manera totalmente recursiva. Pero le dijo Jesús: mira, lo más importante no es lo que tú sabes. Lo más importante no es tu inteligencia, no es el cargo que ocupes. Lo más importante de tu vida no es tu carrera, joven, jovencita, mujer, tu familia. Lo más importante de tu vida es que tú ames a Dios con todo tu ser. Amén. Porque si tú amas a Dios con todo tu ser, vas a poder cumplir a cabalidad cualquier cosa que Dios disponga para tu vida. Amén. Eso es lo más importante. Ay, entonces mi familia. Claro, hermano, la familia. Mire, yo le digo con todo mi amor esto. Si usted ama a Dios con todo su ser, ¿será posible que usted ame a su familia, sí o no? Claro, hermano. Pero lo más importante es amar a Dios por encima de cualquier cosa. Y este aspecto, o sea, este mandamiento está también relacionado con las cuatro áreas espirituales, o mejor, las cuatro áreas del ser humano, que es el área espiritual, el área material, emocional y el área familiar. ¿Ustedes cuántos desean estar en la parte sentimental o emocional, en la parte familiar, en la parte económica, en la parte física y en la parte espiritual estar bien? ¿Cuántos desean estar bien? Pero para estar bien, tú debes de amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Tú no puedes estar bien en un área de tu vida cuando hay otras áreas que están mal. ¿Usted sabe por qué decimos aquí bendecido? Porque en otras iglesias dicen Dios te bendiga. Pero aquí decimos bendecido porque significa que tú y yo tenemos una bendición ¿qué? Integral. Y que nuestra bendición no es más adelante, que nuestra bendición es ¿cuándo? Ahora. Porque Dios te bendiga es como decirle hoy fío o mañana fío, hoy no. Hoy no fío, mañana sí. ¿Sí? Es como decir, mañana venga y le fío, pero hoy no. ¿Y usted va mañana? No, venga mañana. Y así sucesivamente, y nunca le van a fiar. Eso mismo sucede, hermano. Cuando usted dice bendecido, significa que hoy yo estoy bendecido. Amén. Dígale al que está a su lado, tú estás bendecido hoy. Pero el segundo aspecto, ya para terminar, es amarás a tu prójimo. Escucha bien, él le dijo, hey, amarás primeramente, me amarás. Bueno, él no le dijo me amarás, pero si era el hijo de Dios, lógico, lo tenía que amar. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu espíritu. Mire, yo me quedo impresionado, hermano, cómo la gente en otros países, los musulmanes, en otros lados, hermano, aman a su Dios con todo su ser. Aman mucho a Alá. Entonces Alá le dice, Alá el gatillo, y pum, y se matan. O Alá el gatillo de la granada, y pum, explote. ¿Sí? Y esa gente, hermano, se mata, se mutila, se acaba, hermano, por ese Dios que tienen. Y dan la vida por ese Dios. Y escuche esto, hermano, que esto es tremendo. ¿Sabe qué dice esta gente? Que entre la muerte sea más absurda, sea más terrible, más catastrófica, más cerca de Alá estarán. Es decir, que aquel que se pega un tiro no va a estar muy cerca de Alá, pero aquel que coge una bomba y mata 300 y deja otros 300 heridos, ese va a estar atrás de Alá, o ahí cuidándole la espalda a Alá. Mire, Dios no te pide que te cortes un dedo. Escucha, Dios no te pide que tú te coloques una bomba, por Dios, para nada. Dios no te pide, hermano, que usted ahorita se vaya de rodillas con ese sol a la casa. No, Dios no le pide, hermano, que usted se vaya de espaldas o se vaya dando trompos hasta la casa. No, Dios lo único que pide en este día es que tú lo ames con todo tu ser. Amén. Que tú le entregues todo el corazón al Señor. Hay gente que dice, no, yo he entregado todo a Dios, pero el bolsillo sí no se lo entrego. Yo le entrego todo al Señor, pero mis sentimientos, ahí sí usted no toca el corazón mío. Mira, Dios quiere que tú le entregues todo tu ser al Señor, porque Dios quiere bendecirte en las cuatro áreas que el ser humano tiene. Amén. Y para poder bendecirte, tú necesitas primero entender que necesitas amarlo a Él con todo tu ser. Amén. Pero luego le dice, y el segundo mandamiento más importante, que es semejante, es, repita conmigo, amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Y ahí sí las cosas como que en ocasiones se complican. Escuche. Después de Dios, lo más importante, ¿quiénes son? Las personas, hermano. Mire, después de Dios, lo más importante son las personas. Ahí no hay animal que valga, no hay piedra preciosa que valga para nada. Lo más importante, escuche, lo más importante después de Dios son las personas. Por eso Jesús le dijo, hey, no solamente es amarme a mí, eso es lo primero y lo más importante, pero lo segundo más importante, que es semejante a lo primero, es que tú debes de amar a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. ¿Cuántos se aman aquí? A ver, ¿cuántos se aman? A ver, porque algunos no alzan la mano, hermano, de razones que están como están. Se la mano, que sea diga que usted se ama a usted mismo. Hay gente, hermano, que tan malgeniada, hermano, que hasta alega en el espejo solo. ¿Qué? ¿Qué me miras? Ah, ¿verdad que soy yo? Hay que amarse. Eso no es egolatría, ni egocentrismo, ni idolatría, ni nada de esa vaina, hermano. Uno tiene que amarse a uno mismo. Y mire Jesús, mire lo tremendo, hermano. Esto es impactante. ¿Ah? Le digo, hey, ámame a mí primero. Pero luego ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Escuche bien esta definición. Así como el amor de Dios es el fundamento del amor al prójimo, así también el amor al hermano es la garantía visible de nuestro amor a Dios. Escúchese, lo quiero repetir nuevamente. Así como el amor de Dios es el fundamento del amor al prójimo, así también el amor al hermano es la garantía visible de nuestro amor hacia Dios. Mire, hermano, usted no puede decir que ama a Dios cuando usted no ama a quién, a su hermano. Olvídese. No, es que yo me lo mastico, pero no qué. Mire, hermano, con Dios no funciona eso. ¿De qué le sirve, hermano, con todo respeto, usted venir postrarse acá a la iglesia, no? Y humillarse y decirle: Señor, yo te amo, tú sabes, yo te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi espíritu, con todo lo que soy. Pero no soy como ese sinvergüenza que está a mi lado, como esa caspa que está a mi lado, que no te ama, Señor. Usted no puede hacer eso, hermano. Usted no puede, mire, usted tiene que entender que después de Dios lo más importante somos, ¿quiénes? Nosotros, por el cual Él paga un precio muy elevado. Lo que significa, hermano, que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso no significa amar solamente a nuestros amigos, significa también amar a ¿quiénes? A nuestros. Es que ahí es donde está la clave del amor a nuestro prójimo. No es amar a nuestros amigos. ¿Tú crees que amar al amigo es difícil, sí o no? Y si es un amigo que nos gusta, o una amiga que nos gusta, pues va a ser difícil. ¿Usted cree que para mí es difícil amar a mi esposa? Para nada, porque es mi esposa. Es que la idea, la clave, el punto, el común denominador, la parte, la esencia está cuando tú amas a quienes, a tus enemigos, a aquellos que en algún momento te han hecho mal. Mire, usted cree que si Jesús no hubiese entendido esto de amar al prójimo como a él mismo, escuche, no hubiese muerto en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús lo escupieron, a Jesús le dieron látigo, a Jesús lo menospreciaron, a Jesús le hicieron el feo, a Jesús le hicieron oprobio de toda calidad. Pero aún por encima de todos, llegando a la cruz, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, hermano, usted tiene que aprender a perdonar. Así como muchas veces Dios te ha perdonado a ti, me ha perdonado a mí, tú tienes que entender que la persona que está a tu lado comete errores. Sin colocarnos de acuerdo con Danielito, Danielito hablaba algo muy semejante esta mañana. Tú tienes que entender que la persona que está a tu lado es una persona que comete errores. Es una persona que en algún momento va a tropezar. Y como a ti no te pareció, como a ti no te gustó, entonces le dejas de hablar, lo miras mal, empiezas a criticar, empiezas a murmurar de él. Pero cuando tú hablas mal, dile al que está a tu lado: ¿será que te están hablando? Dile así: ¿será que te están hablando? Entonces, escuche, tal vez usted dice: no, a mí no. Pero Dios dice desde el cielo: sí, es a ti. Mire, hermano, créame, ese cuentico de que es que yo no soy moneda de oro para caerle bien a nadie, eso es mentira. Eso es usted sabía, eso es del diablo, hermano. ¿Sabe qué dice la palabra? Que mientras de mí dependa, yo debo estar bien con quienes, con todos. Pero es allí donde radica la tolerancia, es ahí donde radica el amor. Mire, el amor no es cuando usted le están pelando los dientes, cuando usted le están sacando un billete y se lo están regalando. Su amigo, o el amor no radica cuando usted le están gastando, cuando le dicen: vamos donde Rosita a comer costilla ahumada. Dices: ay, cómo lo amo. Pero entonces a los 8 días: ve, vamos a comer una caja de chicles, te odio. No, no es eso, hermano. Tenemos que amar a nuestro amigo, a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Mire, tremenda, como dicen, voy a usar un término que usan en la costa. Por ahí, no sé si está un amigo que amo mucho, que es de por allá. Cipote de sorpresa será la que se van a topar allá en el cielo con Dios. Cuando todos crean que hicieron lo correcto, pero cuando Dios le diga, hey, ven acá, ¿te acuerdas del hermanito tal, tal, tal y tal? Sí, señor, me acuerdo. ¿Te acuerdas que una vez él cometió un error y tú no lo perdonaste y lo criticaste y le caíste encima y lo traías entre ojo y entre ceja y ceja? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, te tengo una sorpresa, por eso no vas a entrar al reino de los cielos. Chao. Porque seguro, hermano, y con esto estoy redondeando, escuchen, cuando usted no ama a su hermano, usted nunca será capaz de amar a Dios. Amén. Escuche esto: cuando usted no ama a su hermano por encima de los defectos, de los inconvenientes que su hermano tenga, usted jamás podrá decir que ama realmente a Dios. Porque el que ama a Dios tiene la capacidad y el carácter de poder amar a cualquiera, así le agrade o no le agrade. Amén. Y termino diciéndole esto: dijo, a Jesús le agradó, escuche bien, enormemente que el escriba lo entendiera tan bien, tanto que le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Que mire, hermano, cuando usted ama a Dios, que es el dueño de, escuche esto, esto es tremendo, hermano. Cuando usted ama a Dios, que es el dueño del reino, y ama a su prójimo, que son aquellos que habitan el reino, usted no está ni tan siquiera un milímetro, usted está ya dentro del reino de Dios. Usted ama, escuche, usted ama al dueño del reino y ama a aquellos que habitan el reino. Mire, hermano, usted tiene derecho a ser alguien del reino de Dios. Usted tiene derecho a ser partícipe, a tener es parte, arte y parte dentro del reino de Dios. Pero ¿qué hacer ahora para que estos dos mandamientos se encarnen en nuestras vidas y podamos ser parte del reino de Dios? Es decir, sí, suena muy bonito amar a Dios con todo el corazón. Mientras yo me como un cable, hay que amar a Dios con todo el corazón. Así te comas un cable o te comas una langosta, tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Amén. Con toda tu mente, con todo tu ser. Por eso el amor de Dios no es interesado. El amor del hombre es interesado. Mientras le convenga, ama al que está a su lado. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es integral, hermano. El amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. El amor de Dios nunca dejará de ser. Pero ¿qué hacer para que estos dos mandamientos se encarnen en mi vida y yo pueda estar entonces como aquel hombre cerca, dentro del reino de Dios? Sencillo, lo primero que este hombre tuvo fue el deseo y la curiosidad. Eso fue lo que lo motivó y lo llevó allá, a donde Jesús. Hey, Jesús, tengo una curiosidad, dime, ¿cuál es el primer mandamiento y más importante? Tuvo el deseo. Cuando usted tiene el deseo, hermano, y la curiosidad de algo, créame que usted puede alcanzar cosas muy importantes y muy valiosas en esta vida. Pero hay gente, hermano, que no se le despierta el deseo de indagar, de preguntar, de meterse en las cosas de Dios para nada. Este hombre tuvo el deseo, tuvo la curiosidad, es decir, las ganas de que su vida fuera diferente. Lo segundo, sin duda alguna, fue un hombre entendido. Eso fue lo que Jesús le dijo: me parece bien lo que has hecho, has entendido lo que tienes que hacer. O sea, lo primero es tener el deseo y tener las ganas. Lo segundo es ser entendido. Si tú eres entendido de lo que hoy Dios te ha hablado, créeme que tú llegarás a pedirle perdón a muchas personas a las cuales tú le has hecho mal. Ah, no, olvídese que él venga acá y me pida perdón. Él no escuchó esta palabra, tú sí la escuchaste, y sobre ti Dios demandará la palabra. Amén. No espere, hermano, que su vecino que tanta, que le echa la basura, que barre y le echa el polvo, venga hoy ahorita y le toque ahí, perdóneme, porque hay que amar a... No, él no escuchó el mensaje, pero tú, que lo escuchaste, tendrás que ir donde tu vecino y decirle ahí, vecino, perdóname, porque yo te debo de amar a ti como me amo a mí. Entonces el vecino dice, ah, pues si usted me ama a mí como se ama a usted, mejor odiémonos. Él tiene que ver que usted, hermano, es alguien que se valora demasiado. Hágalo, hermano, ser entendido. Y tercero, que fue lo que hizo este hombre, o mejor, lo que Dios le quiso dar a entender a este hombre, que era lo que le faltó. Por eso le dijo, estás cerca del reino de Dios. Era lo tercero. El primero, escuche bien, tener el deseo y la curiosidad. Segundo, ser entendido. Y tercero, que si este hombre estuviera hoy se lo estaría repitiendo, llevarlo a la realidad. Eso es lo tercero que te ha hecho falta. Tú eres entendido, lógico. Tú tienes el deseo y la curiosidad, por eso estás acá. El deseo de cambiar, la curiosidad de cambiar. Pero te ha faltado lo más importante, y es ejecutarlo, llevarlo a la realidad. Eso significa que cuando tú llegues, lleves a la realidad estos dos mandamientos, que son los más importantes para que estés dentro del reino de Dios, tu vida y la vida de los tuyos y la vida de los que tú amas será una completa bendición. Si tú deseas que tu vida sea una completa bendición, colócate en pie y dale el mejor aplauso a Dios en esta mañana. Si tú dices que lo amas, sabrás si lo que estás haciendo en este momento es lo mejor. Amén. ¿Qué tal si en esta mañana tú le dices, Señor, yo te quiero amar con todo mi corazón, Dios? ¿Por qué no le dices a Dios en esta mañana? Mira, tú has entregado tu vida a personas que se han burlado de ti, que te han humillado, que tal vez se han aprovechado de tus sentimientos en algún momento. ¿Por qué en esta mañana tú no le dices, Señor, gracias porque tú eres el amor de mi vida? ¿Sabes cuál es el amor de nuestra vida? El Señor. Ese amor incalculable, ese amor que no falla, ese amor que no sabe lo que es el odio ni el rencor. ¿Tú te imaginas el reino de Dios lleno de gente rencorosa y lleno de gente que odia y lleno de gente que tiene envidia y de gente que tiene algo contra su hermano? El reino de Dios no es esa clase de reino, hermano. El reino de Dios es un reino de perdón, es un reino de bendición. Es un reino fructífero. Es un reino donde tú puedes relacionarte con tu hermano y amarlo. Así sean diferentes, así hablen distinto. Dile hoy al Señor, Dios, yo deseo, tengo el deseo de amarte con todo el corazón. Yo tengo el deseo de amarte con todo mi corazón. Díselo hoy al Señor. Tal vez te he amado por poquitos. Tal vez tú me has dicho que te ame con el corazón, con mi alma, con mi mente, con mis fuerzas. Pero es que la verdad, en ocasiones me ha faltado fuerza. En ocasiones me ha faltado entendimiento para amarte. En ocasiones mi alma ha estado gastada y por eso no he podido amarte. En ocasiones mi corazón lo tengo dividido en otras cosas. Pero Señor, hoy tomo la decisión de amarte de verdad, Señor. Hoy tomo la decisión que aquel hombre tomó aquella vez estando frente y delante de ti, cuando pudo entender que lo más importante era amarte a ti con todo el corazón, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Dile al Señor hoy, dile al Señor hoy que tú quieres amarlo a Él Díselo. Escucha esto. Continúa con tus ojos ahí cerrados y adorándolo a Él. Pero piensa en esto: que hoy fuera la última oportunidad de tu vida. Que te quedaran apenas escasos 2 minutos de vida. Escucha, que no te quedaran sino 2 minutos de vida. ¿Tú qué le dirías a Dios? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Te quedarías callado como estás? ¿O te quedaría viendo a los lados como estás en este momento? ¿O acaso tú le dirías: Señor, yo te amo con todo el corazón, Señor? No he aprovechado estos momentos para decirte que te amaba, pero te amo con todo mi... Díselo hoy al Señor. Díselo hoy, porque tú no sabes lo que Dios te depare mañana. Aprovecha este día, este momento, para tú decirle: Señor, gracias. Yo te amo con todo mi corazón, Señor. Perdónanos, Padre. Yo tal vez sea el primero, Dios. Yo sea el primero que hoy te dice: Señor, perdóname. Yo te amo, Dios. Tú sabes que a pesar de nuestros errores, te amamos, Señor. Tú sabes que a pesar de nuestras necedades, te seguimos amando, Señor. Perdónanos cuando tal vez nuestras actitudes te han demostrado lo contrario, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Dios. Pero ayúdanos también a amar al prójimo, Señor. ¿Sabes por qué tú no piensas? Escucha, piensa en alguien que tú dices que no te cae bien. Piensa en esa persona, piénsalo. Piensa, no pienses en el que amas, no. Eso no tendría sentido, porque no estamos hablando de amor y amistad hoy. Piensa en aquel del cual tú dices que no te cae bien. Piensa en él. Y piensa, si esa persona estuviera agonizando ahora mismo, ¿tú qué le dirías? Piensa. ¿Será que tú le dirías: púdrete, muérete? ¿O será que tú le decías: sabes, perdóname? Porque aunque nunca tuve la oportunidad de decírtelo, hoy antes de que partas, te quiero decir: perdóname. Porque Dios una vez me perdonó a mí primero. Piensa, ¿qué le dirías hoy a esa persona? Tal vez es tu esposa, tus hijos, tus amigos. Tal vez es alguien de aquí de la iglesia, o alguien de tu cuadra, o de tu trabajo, de tu universidad. Piensa, ¿qué le dirías hoy? Si tú tuvieras la oportunidad de ayudarlo, de tenderle la mano, ¿será que tú lo harías? ¿Será que como aquella historia del samaritano, que el del que menos esperó la ayuda fue del que la recibió? Señor, hoy te damos gracias, Dios, en esta mañana, Señor. Porque entender tu reino es sencillo, Señor, es fácil. Es lo más fácil que nos han podido pintar, mostrar en nuestra vida. Y es entender que tenemos que amarte primeramente a ti, Señor. Pero también amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Señor, ayúdanos en este día, Dios. Padre, que de este lugar salgamos convencidos que si no te amamos, Señor, nuestra vida no tendría sentido, Señor. Padre, bendícenos en este día. Danos la capacidad de poder amarte, de poder amar a otros, aunque esos otros nos hayan hecho mal. Permite que podamos amarlos para que nuestro amor sea la evidencia y la garantía de nuestro amor por ti, Señor Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Dios, porque te amamos de verdad. Te amamos con todo el corazón, Señor. Y nunca habrá otro Dios como tú, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muchas gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor.